Presidente, eso me lleva a la siguiente noticia, que son precisamente declaraciones de Padrino López, quien se dirige directamente a los Estados Unidos ante este despliegue de buques en el Caribe. Dos puntos, lo estamos observando, no estamos asustados y no tenemos miedo. Cito textualmente, Estados Unidos quiere hacer lo que le dé la gana en el mundo y no le importa lo que diga la ONU. Y más tarde dice... Al gobierno de los Estados Unidos, Venezuela es un pueblo en alerta. Los estamos observando desde aquí, desde Venezuela, somos un pueblo que está vigilante, está alerta, no estamos asustados, no tenemos miedo. Primero, es una amenaza extravagante, estrafalaria. Aquí hay escritores que manejan mejor el lenguaje que cualquiera de nosotros. Tú mismo eres escritor y una persona experta en el lenguaje. Decimos extravagante, Ernesto, y creo que al lugar, estrafalaria, ¿verdad? Es una amenaza que no tiene ni pies ni cabeza. Contra Irak hicieron lo que hicieron diciendo que tenía armas de destrucción masiva. ¿Qué dicen de nosotros? Puras mentiras, puras falsedades. Son los reyes del fake news para justificar lo injustificable. Y el pueblo de Venezuela... con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al frente, con la Milicia Nacional Bolivariana cada vez más desplegada, mejor organizada y mejor preparada, estamos nosotros defendiendo nuestro derecho ¿a qué? A la soberanía, a la integridad territorial, a la paz, a la vida, al futuro. Nadie nos lo va a quitar. Todo lo que dice es mentira. Y es una escalada de guerra totalmente injustificada, inaceptable para un cambio de régimen. Porque ¿qué viene detrás? ¿Qué quieren detrás? Quieren un cambio de régimen, imponer un modelo, un gobierno sencillamente esclavizado a los intereses de la oligarquía estadounidense. Correcto. Es un cambio de régimen por donde lo vea, así de sencillo. Una vez más en América Latina, intentan. Y... ¿qué quieren? El petróleo venezolano, el gas venezolano, el oro y las riquezas naturales, nuestra tierra. Eso es lo que están buscando. Todo lo demás sencillamente es un relato hollywoodense, donde siempre nosotros latinos somos los malos de la película, o los asiáticos, o los africanos. Siempre es el mismo relato, donde hay un malo y un bueno, pero aquí la gente ya sabe la película. La gente sabe que en la película el que dicen que es el malo es el bueno, y el que dice que es el bueno es el canalla, es el canalla. Así que es una película hollywoodense muy mala, que nosotros sabemos muy bien de dónde viene y qué es lo que buscan. Y sabremos también despejar, y en Venezuela prevalecerá la paz, la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía por la Unión Popular Militar Policial. Ejercicio pleno. En cualquier circunstancia, seguiremos ejerciendo la unión nacional, la integridad territorial, la soberanía, y conquistaremos la paz que nuestro pueblo tiene derecho. Nuestro pueblo tiene derecho a la paz y al futuro. Nadie se lo puede quitar, y menos con un relato que a todas luces la humanidad entera, en los mismos Estados Unidos, la población estadounidense sabe que son relatos creados para los intereses de los multimillonarios, de los magnates y de la oligarquía estadounidense. Frente a estas narrativas, incluso hoy me permito citar también declaraciones de la vicepresidenta, ¿no? Que contra el del relato, contra la narrativa, dio datos, ¿no? Abro comillas, sabemos hacerlo mejor que la DEA. Abro comillas, lo dicen los números, palabras de la vicepresidenta. Venezuela ha logrado incautar y destruir durante lo que va de este 2025 un total de 56.218 kilogramos de estupefacientes. Abro comillas, presidente. Cuando comparamos lo que fue el desempeño cuando existía la DEA en Venezuela y el desempeño sin la DEA, estoy citando textualmente, sabemos que lo hacemos mejor que cuando estaba aquí en Venezuela esa agencia estadounidense especializada en drogas. Fundamentó sus declaraciones, y es importante porque son datos duros contra la narrativa, contra las fake news, en pruebas recabadas por las mismas agencias estadounidenses sobre el control de narcóticos que expone la Administración de Control de Drogas, la EA. Incautó entre 99 y 2024 apenas 209.075 toneladas de droga, mientras que entre 2005 y 2025 Venezuela ha incautado 1.054. Repite ese dato porque son datos que pasan muy rápido. Entre el 1999 y 2024, la DEA incautó apenas 209.065 toneladas. 1999-2024. Mientras que entre 2005 y 2025, Venezuela ha incautado 1.054.93 toneladas, lo que representa una mejora relativa al 43%. Prácticamente se duplicó. Estos son datos, presidente, de la misma DEA, no son datos del gobierno venezolano, ni del gobierno cubano, ni de la CELAC, de la misma DEA. Recordó además estos datos conocidos: quienes aparecen como principales actores del flagelo de las drogas, según los propios reportes estadounidenses, son Colombia con el 65%, Perú con el 26% y Bolivia con el 13%. Y remató, abro comillas, Venezuela en su categoría internacional, no es un país relevante en materia de narcotráfico ni de delitos vinculados al mismo. Insisto, datos estadounidenses. Correcto. El problema de la droga tiene varios aristas, ¿no? Ahorita está en la palestra y tenemos que debatirlo y defender la verdad de Venezuela. Correcto. Nosotros hemos tenido una política creciente en los éxitos, en el aprendizaje, porque tenemos una política autónoma, soberana. No dependemos de ningún organismo. Comandante Chávez rompió con la DEA y comenzó una nueva historia. El problema de la droga, todo el mundo sabe que toda esa cocaína se produce ahí, en Sudamérica, fundamentalmente en Colombia, porque instauraron un modelo económico para el narcotráfico. Lo instauró la oligarquía colombiana. Presidente Petro, desde que era congresista, lo ha denunciado y ahora como presidente lo está combatiendo con mucha fuerza. Pero desde el famoso Pablo Escobar Gaviria, ya ahí nació el modelo económico del narcotráfico. Pero toda la droga que se produce porque alguien la consume. El gran consumidor que tiene un problema de salud pública es los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no hace una gran política para atender su problema de salud pública, que es grave, dolorosamente grave, entonces, bueno, está siendo muy poco para resolver estos temas que ellos dicen que son importantes para ellos, ¿verdad? Correcto. La vicepresidenta ha dado hoy datos contundentes, muy contundentes, ¿verdad?, del tema de la producción y el narcotráfico. Datos que pueden ser buscados en tres fuentes. Por lo menos en tres. Yo me remito a tres, aunque ella dio cuatro. Pero la fuente de la DEA no la voy a citar. Nada más voy a citar la Organización Mundial de la ONU de lucha contra el problema de las drogas. La Organización Mundial de Aduanas. Y la Unión Europea. Esos tres organismos coinciden plenamente en señalar los datos de crecimiento de producción de hoja de coca. Venezuela es libre. En todos esos informes, Venezuela es territorio libre de producción de hoja de coca. También coinciden en los datos de la producción de los laboratorios para producir cocaína. Venezuela es libre totalmente de laboratorios. Es irrelevante el dato. Y yo pudiera decir que además es irrelevante, somos libres y nos las pasamos destruyendo cuanto laboratorio el narcotráfico colombiano intenta montar en Venezuela, o en la frontera directa o donde sea, tráeme los mapas. Y Venezuela es, de acuerdo al concepto, irrelevante en el tema del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, este es el mapa que todo el mundo ya empieza a conocer de lo que es el narcotráfico. Tú puedes ver, aquí está Sudamérica, ¿verdad? ¿De dónde sale la cocaína? Producida fundamentalmente en Colombia por el modelo de la oligarquía narcotraficante. El 87% que sale hacia el norte sale por los puertos del Pacífico. Es una verdad incontrastable, contundente, poderosa. Es la verdad. El 8% sale por el norte, por la Guajira colombiana. Y solo un 5%, de acuerdo a los datos mundiales científicos, verificados y verificables, intenta entrar a Venezuela. Y de lo que intenta entrar a Venezuela, más del 70% es incautado y destruido. Y el otro se sigue buscando. Yo aspiro que ya en el 2026 seamos 100% territorio libre de este dato irrelevante que pretenden pasar por Venezuela. ¿Cuándo trataron de imponer un modelo narcotraficante en Venezuela? En la era de Guaidó. Correcto. Guaidó era el gran enlace del narcotráfico colombiano para imponer un sistema político en Venezuela y entregarle todo el territorio venezolano al narcotráfico. Esa es la verdad. ¿Quién promovió a Guaidó? ¿Quién impuso a Guaidó? ¿Quién financió a Guaidó? Saquen ustedes sus propias conclusiones en el lugar del mundo que nos estén viendo. Así que estos son los datos concretos. Hay otros más. Aquí está, mira. Este es un dato de la Organización Mundial de Aduana. Es tremendo. Es increíble. ¿Ves? Aquí lo tengo. Lo voy a poner aquí porque creo que con esta cámara, ¿cuál cámara es mejor? Correcto. Aquí está, miren. Aquí está. En la Organización Mundial de Aduanas, que controla el estudio de todas las aduanas, dice que el 70% de la cocaína producida en Colombia, que va a los Estados Unidos, sale de puertos ecuatorianos. Y eso sucede desde que llegó al poder Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa. Son oligarquías vinculadas al poder financiero de Ecuador que está captado completo por el narcotráfico. Convirtieron al Ecuador lo que Pablo Escobar Gaviria y Álvaro Uribe convirtieron a Medellín. Colombia todo. En el territorio, en un paraíso del crimen, de las bandas, del narcotráfico. Lo dice la Organización Mundial de Aduana, 70%, yo venía dando el dato del 60%, me quedé corto. Y Daniel Noboa es el gran aliado del gobierno de los Estados Unidos. El señor Marco Rubio estuvo hace una semana ahí. ¿Verdad? Cada quien saque sus propias conclusiones. Venezuela no aparece en ese mapa, por ningún lado. Y la Unión Europea coincide con todo esto y dicen que las navieras y las empresas de bananos vinculados al presidente de Ecuador son el principal instrumento para el tráfico de la cocaína a Estados Unidos y Europa. Esa es la verdad. Todo lo demás es una campaña para imponer un relato, para justificar una agresión militar, para un cambio de régimen en Venezuela y apoderarse del petróleo de Venezuela. Esa es la verdad. Así de sencillo. Y como decía Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Y por la verdad de Venezuela estamos dispuestos a dar la vida, la verdad de nuestro país, ante el mundo, para defender nuestro derecho a la paz, a la tranquilidad. No estamos sobredimensionando la amenaza en ningún momento. Solamente estamos ubicando la verdad donde está. Y lo que están diciendo es una mala película de mentiras de Hollywood. Mala. Y el pueblo de Estados Unidos debe saber que lo quieren meter en una guerra en Sudamérica para un cambio de régimen y para robarle el petróleo, el gas y el oro al pueblo de Venezuela. Y que el pueblo de Venezuela quiere paz, quiere tranquilidad. Y no va a aceptar la agresión de ningún tipo contra su territorio, porque es el territorio sagrado que vio nacer al libertador de América, Simón Bolívar, y a los libertadores y a las libertadoras. Toma, te lo regalo. Muchas gracias, presidente. Tengo otros datos aquí, dado que hiciste esa pregunta, ¿verdad? Porque la rueda de prensa de la vicepresidenta no tuvo pérdida. ¿Ah? ¿Qué dice? No tuvo pérdida la rueda de prensa de la vicepresidenta. Un dato. Esto es el narcotráfico. Producción, sabemos dónde está. El narcotráfico sabemos por dónde lo hacen. Y cuando la droga llega a Estados Unidos, ¿cómo entra? ¿Quién se beneficia de esos negocios? Entonces dice la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que el comercio global de drogas ilícitas genera entre 426 mil y 652 mil millones de dólares anuales en ganancias criminales, que representa el 2.7% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El 85% de las ganancias productos del narcotráfico se quedan en la banca de los Estados Unidos, en la banca conocida de los Estados Unidos. Sobre el fentanilo dice que el 57% de las actividades sospechosas de lavado en Estados Unidos en relación al fentanilo se realiza a través de operaciones bancarias tradicionales. El gobierno de Estados Unidos reconoce que la inversión inmobiliaria, las compras de lujo, los casinos, las operaciones bancarias son utilizadas como mecanismo para el lavado de capitales del narcotráfico en Estados Unidos. Todo esto lo dice el informe mundial. Admiten que lugares como Las Vegas o Atlantic City, donde se concentra una alta actividad de casinos, son permeados por el lavado de capitales. No lo digo yo, lo dicen ellos en sus informes en Estados Unidos y los informes de Naciones Unidas, Unión Europea y la Organización Mundial para las Aduanas. Así que es un gran tema, es un temazo, pues. El que quiera debatir en Estados Unidos sobre este tema, estamos listos para defender las verdades sobre este tema. Y todo el relato sucio que han tratado de lanzar como lodo ante la moral de la Revolución Bolivariana, de las altas autoridades legítimas, políticas, civiles, militares y policiales de Venezuela, sencillamente una canallada de unos canallas que van a ser derrotados por la opinión pública mundial, por el pueblo de Venezuela y por la opinión pública de Estados Unidos. Estoy seguro de eso. Contundente. Contundente porque son datos duros que no vienen precisamente de Venezuela. Usted citaba las Naciones Unidas y la ONU advierte que la respuesta al narcotráfico debe respetar el derecho internacional. Las autoridades de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. Esto en relación con el ataque lanzado esta semana por Estados Unidos contra una embarcación que supuestamente pertenecía a la extinta organización criminal Tren de Aragua y que surcaba el Mar Caribe. En esta acción militar Estados Unidos dijo haber matado, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen los abogados, 11, entre comillas, narcoterroristas de esa organización criminal. La portavoz de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Chandasani, sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato. Bueno, hay todo un debate en los organismos de derechos humanos de los Estados Unidos, del mundo, sobre esta noticia que corrió de manera sorpresiva y que forma parte de un relato para justificar una agresión a todo un país. No tengo ninguna duda que esa noticia, de la forma como se montó, como se anunció y el debate que generó, bueno, sencillamente dejó muy mal parado en un bochorno a quienes lo anunciaron. Porque fue todo un debate. Buena parte del debate se orientó, la mayoría de la gente decía que era inteligencia artificial. Otra parte decía que era un video viejo de otra parte del mundo. Y otra buena parte, dándole veracidad, que atacaron con un misil de alta precisión a una embarcación que iba por el mar, sin darle derecho a juicio, a la defensa, y siendo aplicando una pena de muerte marítima. La otra parte más importante del debate que se generó en Estados Unidos y en el mundo dice que es un crimen. Esperemos que todo se esclarezca. Ante los ojos de Dios y ante los ojos de los seres humanos, ahí aparecerá la verdad. Y no nos apresuremos, la verdad aparecerá de ese video, que fue un bochorno para quienes lo sacaron, así de sencillo, y que forma parte del relato de la escalada de guerra psicológica para justificar otras agresiones. Y sencillamente eso es lo que nos pone a nosotros con mayor fuerza para prepararnos muy bien. Ante la máxima presión, he dicho yo, máxima preparación, y de esa línea nadie nos saca. Presidente, además desde el punto de vista del análisis mediático, a partir de ese hecho bochornoso, incluso Amnistía Internacional, ONG, fundaciones de todo tipo en defensa de los derechos humanos, trataron como de tapar todo eso con otros relatos y la cosa fue increyendo, con una especie de escalada entre comillas, pero las escaladas son entre dos partes. Esta escalada, desde el punto de vista lingüístico, ha sido solo una parte que se ha amenazado y se ha respondido a ella misma. Sí, bueno, porque mienten y más mienten. Es un imperio que basa sus políticas en mentira y amenaza, mentiras y chantaje. Y las mentiras, las amenazas y los chantajes se le devuelven en esa opinión pública tan movida que hay hoy en las redes sociales. Correcto. En tiempo real, en las redes sociales, después de publicar el video, eso fue impresionante. La gente utiliza los instrumentos que ahora hay de inteligencia artificial. Impresionante, pues yo vi cientos de pruebas de inteligencia artificial contra ese video. Otra parte mostraban gente de todas partes del mundo, no, ese video es viejo. Y otra buena parte decían, bueno, si es verdad, es un tremendo crimen, ¿verdad? Porque es sentencia de muerte sin derecho a juicio y sin derecho a la defensa para cualquier persona que vaya en una lancha por cualquier lugar del mundo. Y dicen los expertos en Estados Unidos, organizaciones civiles, que eso es ilegal, que es un crimen y es inaceptable. Lo dicen allá.